¿Arrancamos? A ver. Un, dos, tres, va. ¿Arrancamos? Un, dos, tres, va. Hola, ¿qué tal? Hace un tiempo que yo no estoy al aire. Tampoco. Falté un par de sábados, la verdad que no recuerdo por qué. Y estoy feliz de volver. La verdad, así podría sentirse a Cristina dentro de 2 años, pero no creo que pase. Está chistoso hoy. Sí. Bien. Yo recuerdo que estás. Todo el humor de los sábados que falté los tengo acumulados, te los puedo ir tirando. Claro, okay. Está perfecto, me parece. Bien. Los tiene anotados. Sí. La lista de chistes, muchachos. Papelitos. Bueno, se termina octubre, yo creo que todo medio. Como muy rápido, ¿no? Yo falté también 2 sábados. Y ahora mi voz vuelve medio enclenque porque estoy en las malas. No sé si ¿por se qué notará. Vas en las malas, Anita? Contanos. Y porque el miércoles, junto a 10 mujeres, estábamos haciendo una fiesta y cantábamos canciones feministas. Fue como la mejor marcha de mi vida. Y dejé todo ahí, ¿viste? Y nada, así que estoy medio ¿qué mal. ¿Qué 10 mujeres, Anita, se puede saber? Dinos. Y no, me voy a poner a nombrarlas acá todas. Las conoces, muchas. Asisten a la Rabona. Muchas asisten a la Rabona, sí, me imaginaba. Correcto. ¿Y todas ellas habían ido al Encuentro Nacional de Mujeres? Todas no, pero muchas. Pero sí. una mayoría. Sí, sí. Un grupo de mujeres. Claro, por eso inició la marcha feminista, pero estábamos muy contentas cantando. Y entre eso y estar adentro de Mandarín. Bueno, así que. La verdad es que fueron muy buenas las canciones que escuché que salieron del encuentro, es muy buena. Sí, sí, sí, sí, sí. La de Hacer Eje es bastante inspiradas este año. Yo al Pele quiero llevar la de Hacer Eje. Es brillante. Tan buena. Es muy buena. Tan buena. No, no, de verdad, me voy a tomar el tiempo. Está de acuerdo. Nuestro DJ Paul. Me voy a tomar el tiempo de que se la aprendan todos en el colegio, viejo, es buenísimo. Nosotras estuvimos un día entero aprendiéndola. De repetirla todo el tiempo con la letra en la mano porque era muy difícil, porque es muy rápida y muy. Y muy larga. Muy ritmo y muy larga. Y está muy hecha la letra, demasiado bien hecha. Sí, sí, sí. Muy buena. No, de paso, que me acabo de acordar, como el miércoles yo fui a la fiesta del Nacional Buenos Aires, egresados del turno vespertino. quería contar que la verdad que yo no iba a Mandarín y ese tipo de fiestas hace un año. Y la verdad que la concha de los patobas la pasé como el orto en ese sentido. O sea, estaban muy forros, tipo no les importaba absolutamente nada, como había pasabas 4 veces por 4 patobas distintos y te miraban un rato a los ojos, te decían ¿qué tomaste vos, nena? No, pero vos estás pasadísima, y te miraban un rato medio que toda, te miraban a los ojos a ver, no sé, si sostenías la mirada y quizás se te reían y te dejaban pasar y quizás te reían y te decían no, vos no pasás, estás del culo. Y en general, o sea, nada, yo estaba con una amiga a quien no quisieron dejar pasar porque tenía un fuego. Tuvimos que estar un rato largo hasta que las mamás lo fueron a presionar a los patobas y nos terminaron dejando pasar, pero era toda una cuestión como muy machista de ejercer poder, tipo se notaba en sus caras, como decir, vos no pasás, porque yo la tengo más grande. Nada, eso la verdad fue una mierda y sacaban, o sea, agarraban a un pibe al lado tuyo en Mandarín y tipo medio que lo sacaban muy violentamente, le decían, andate, te cago a trompadas. Así que nada, eso estuvo medio jodido. Espero que las fiestas del Pele sean distintas. ¿De quién fue esta fiesta en donde estuviste? Lo dije, del Nacional del Vespertino. La que estaba en ruso, ¿no? Sí, así es, 100 años de la Revolución Rusa. Yo les quiero contar a los compañeros del Nacional que flasharon que los 100 años de la Revolución Rusa se cumplen en noviembre, el 5 de noviembre, si no me equivoco. Y que se hace en octubre, o sea, se dice que es el 17 de octubre porque el calendario que tienen los cristianos ortodoxos, es decir, la religión de los rusos, sí, y son judíos. Los que tienen los son protestantes raros. No, tampoco. Son ortodoxos rusos. Tienen su propia religión. Son un patriarca. Sí, tienen un patriarca, no son de la de Lutero, son otra cosa. Y tienen un calendario distinto. Ah, Bartolomé se llamaba, me parece, el patriarca. Bartolomé primero, si no me equivoco. Tienen un calendario distinto. Bueno, bien. Y la revolución de octubre fue en octubre en Rusia, pero en el resto del mundo fue en noviembre. Así que compañeros nacional debían haberlo puesto en español porque flasharon. Y la revolución de octubre todavía no se cumplió en los 100 años, sino que va a ser dentro de un par de días. Y algo tenían que hacer mal, viste, son del nacional. Y sí. No tienen siempre la verdad. La juegan de sabiondo los guachines, pues hacen latina en el colegio, pero después no tienen más puta idea. Sí. Y te pintan jodido. Fechas que nada que ver. Silencio al aire. Sí, es lo que sucede en la apertura cuando... El otro día estuve con 10 personas y nos quedamos en silencio como 10 minutos, con 10 personas a las que... Yo conocía, pero no todas se conocían mucho. Estuvimos 10 minutos en silencio y después como... ¡Wow! La gente no suele estar en silencio cuando estás con otras personas. No, es incómodo, de hecho, muchas veces. A nadie le fue incómodo, lo hablamos. Nadie por lo menos lo dijo. Como, ¿no? Yo ni me di cuenta, dijo la gente. A mí me resulta muy sorprendente cuando sucede que la Rabona come después de hacer radio. Come toda junta. Que un montón de gente que se junta a hacer radio, o sea, literalmente nos juntamos todos a hablar y hay 15 minutos seguidos en silencio que solamente se escuchan mordidas. Y Mucho hambre. Y la lija como pero que es el mejor silencio, le gana la necesidad de hablar. Sí. No se puede hablar comiendo, es complicado, yo lo intento. Y se me va yendo la voz, Me estuve fijando cosas interesantes de la Rabona. En este momento en el grupo WhatsApp hay 25 miembros. De los cuales, y esto me hace muy feliz, hay 16 que el año que viene se quedan, ¿sí?, en el colegio. Solamente 9 de nosotros nos egresamos y no sé quiénes de esos 9 hacen o no sexto año. Supuestamente Lao, tengo entendido. ¿Lao hace sexto año? Sí, Lao hace sexto año, entonces calculo que son 8. ¿Morita hace sexto año o no hace sexto año? Morita no hace sexto año. Sí, venimos bien. Es decir, la Rabona no se va a morir. La Rabona no muere este año. La Rabona no muere nunca. Yo lo dudé a principio de año, dije, y capaz nos vamos nosotros y esto se murió. ¿Quién sos, Juan? Es que estamos hace muchos años. ¿Cuántos años? ¿5? 2. ¿2? No, en general, la Rabona. ¿Qué? La Rabona está hace 3. Muchos años, 4, mentira. Dice Azul. 4, estamos perfectos. La mejor comisión. La única que funciona. La única, ¿no? ¿Qué otras funcionan, Anita? Perdón, pero... Al aire estamos 3 y la comisión existe hace 4 años. Bien. Azul tiene toda la data de la Rabona. Gracias. Porque Azul, genial, es parte de la radio desde que la radio existe y desde antes. Y sí. No, funcionan las comisiones, pero funcionan muy... Anita, muy lento, habla con tienen honestidad. Que hacer algo. No, en serio. Pero bueno... Ahora, de hecho, creo que está reunida la bola. No tienen un periodo de hacerlo siempre, ¿qué? Sí. Creo que está reunida la bola en este momento, exacto. Ah, ¿en este momento? O se suspendió la reunión y no me fijé en WhatsApp. Lorena es parte de la bola. Sí, así no me que ella nos podría aclarar si estuviera escuchando el programa, pero como no quiere escuchar a sus compañeros, no nos va a aclarar nada. ¿Qué más? Apareció el Nieto 125. Se recuperó 125. La idea. ¿125? ¿Qué dije? 25. No. Ah, escuché mal. 125. Se recuperó la identidad de otra persona. Siempre es emocionante cuando sucede esto, hay un consenso. Sí, creo que es un número, o sea, obviamente cada vez más alto, ¿no? Pero, digo, no sé, que sigan apareciendo y demás. Me parece que es un muy buen número, 125. Pero nunca son suficientes. No. Bueno, quizás en algún momento lo sean. Quizás no. Por eso. Siempre esperamos, obviamente. Y oramos y... La verdad que tenemos esperanzas es que justamente siempre te podemos encontrar más y que todos los que estén... Y lo interesante sería que abriesen los archivos de la dictadura donde teóricamente están todos los desaparecidos y... Que por fin desclasifiquemos esas cosas. Etcétera, y no hagamos la revolución, Juan, tranca. ¿Sí? ¿Vos decís que ya, de no? Unos años. Y ahora se cumplen 100 de la revolución rusa, capaz debería ser este año. ¿Sabes, ¿no?, que lo pensé? Nos quedan un par de meses todavía. Claro. ¿Vos que Zenita en 3 se organiza? No. Ja, eso no va a pasar. Siempre tan negativa vos. No se necesita más tiempo. Pero bueno, vamos a empezar, yo creo. Después lo discutimos, si les parece. ¿Afuera del aire? Claro. Y bueno, vamos a hacer un programa improvisado o no improvisado. Militantes del clima, diputado, y nos vamos de Lola para después volver en otro bloque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! mano está robado. Baila este ritmo raro, disparo y solo me calma algo caro. Ambicioso como diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios. Y el que no tenga un precio, que se aguante la presión. Casi una pipa en el pantalón, reloj y la sangre fría. Puedo vaciarte el cargador, sabes, no hay nadie alrededor. Además de ser ladrón, también controlo policía. Me duele hacerte mal, pero me pica la alcancía. Así que a ver esa mano, la has robado. Baila este ritmo raro, disparo, solo me calma algo caro. Ambición, diputado, vengo a hacer negocios y todos estamos sucios. Más productos, menos precio, más volumen, más beneficio. El mío funk es puro, el tuyo está cortado. Con esto que reparto, claro, saturo el mercado. Muevo grandes cantidades, vuelo a barcos de pescado. Avionetas carreteando en pistas de campo prestado. Doy trabajo allá abajo y al juez sentado en el estrado. Todos quieren algo de estos funcionarios y privados. Yo reparto, por supuesto, cada cual según su puesto. Comisarios, prefectos, militares retirados. Dicen más, dame de eso, necesito más. Dame, dame, tome, luce, compre de esto mucho más. Pague, pague más, dame de eso, necesito más. Dame, dame, tome, luce, compre de esto, tome, luce, compre, compre más. Dame de eso, necesito más. Dame, dame, tome, luce, compre de esto mucho más. Paguen, dicen más, dame de eso, necesito más. Dame, dame, tú me lucen, compre de esto, tome, lucen, compre, compre. Necesito, necesito, sí. Más, dame de eso, necesito. Más, más, más. Tome, luce, compre de todo. Tome, luce, compre, compre más. Dame de eso, necesito. Más, más, dame de eso, necesito. Necesito, sí. Más, dame de eso, necesito. Estamos de vuelta y ya con un tema de terrible seriedad y que al mismo tiempo a mí me resulta muy gracioso. ¿Por qué es gracioso? Y el tema que es gracioso y serio al mismo tiempo es la independencia de Cataluña. A mí me parece bastante curioso. ¿Qué te parece gracioso, Juan? Estás jugando con las vidas de las personas. Y es bastante gracioso también, ¿sí? Eso. Y son un montón de guachines que... Cataluña es de las ciudades más ricas que tiene España. Barcelona es de las ciudades más ricas que tiene España. Tienen un PBI del carajo en comparación con otras regiones. Exportaciones que llegan a cabo, etcétera, etcétera. Aportan mucho en términos fiscales, aportan prácticamente la mitad del PBI español, casi. Y vos ves cómo vive esa gente y vive muy piola. Todos los españoles viven muy bien. Sí, son el primer mundo. Sí. En comparación con lo que se vive en Argentina. Un flaco que se, o sea, de un, la pobreza española es la clase media argentina. Sí. En buena parte. Y ahora, frente a la crisis, que, o sea, la crisis española, la crisis internacional, que en España tuvo sus, su golpe muy fuerte con el movimiento indignado, y etcétera, etcétera, etcétera, los tipos recontra saltaron. Y vos ves el empeoramiento de la calidad de vida y decís, ah, nada que ver. Este, en la Argentina debería estar todo prendido fuego si tuviéramos la misma sensibilidad frente a la caída de los estándares. Entiendo, sí. Y entonces el hecho de que estos tipos hicieran una casi revolución en Cataluña. ¿No en venía desde mucho antes? Sí, por supuesto. La situación. ¿Pero por qué explotó ahora? Pues claramente por el Brexit. Claramente ese es el factor. ¿Para vos el Brexit? ¿Por qué? El factor Brexit. O sea, vos pensás que ya es una... Fue una, ¿cómo te digo? El avance de la derecha en general en el primer mundo, ya no solamente con el Brexit, sino también con, por ejemplo, en las elecciones en Alemania, que los nazis sacaron un 17,5%, que es un porcentaje bastante considerable, teniendo en cuenta que desde prácticamente los tiempos de la Segunda Guerra Mundial no tenían representación en el Parlamento. Igual yo discuto de ser nazis. Son nazis, Juan. No, no son nazis. Son nazis. Sí, no son antisemitas. Son derecha nacionalistas. Sí, si son negros, te van a quemar vivo. Y si son judíos, bueno, probablemente también. No, pero no son tienen, rescatan un poco de inmigración. Son anti-inmigración. Xenófobos sí. Y racistas. Sí, sí, bueno. Pero no es lo mismo que nazis, es otra, otra caracterización. Pero bueno, es inevitable. Es un poco anacronismos históricos. Pero la realidad es como que... O sea, es un efecto justamente. El Brexit también fue sorpresivo por muchas cosas y como que motivó un poco a los pueblos a también a decir, mira, si estos decidieron tomar una decisión unilateral, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? ¿La independencia de Cataluña se considera un avance de la derecha tan directamente? No, a mí no me parece. O sea, Juan dice que sí, pero... O sea, Juan, ¿cuáles son las bases por las cuales reclaman que quieren ser independientes? A ver, es una región que históricamente... tuvo su soberanía durante muchísimo tiempo, después... Hacia el 1300 fue que Castilla y Aragón se unieron por un casamiento de un rey y una reina, no me acuerdo cuál venía de qué lado, y conquistaron el resto de España, básicamente. Ahí es cuando Cataluña pierde su estatus de nación, de Estado-nación. Aunque Estados-nación todavía no existían, es un invento del capitalismo. Claro. No importa, historia. Es complejo. Sí. Y... bueno, igual en España hay un montón de culturas muy distintas que estaban juntas en una misma nación. El País Vasco, por ejemplo. Exactamente. El País Vasco, Cataluña, los gallegos. Sí, Sevilla, así como un montón de regiones. Sí, son regiones autónomas que están bajo un mismo país. Exacto. Y que tienen su cultura propia. Tienen su cultura, su idioma. Arte, su idioma, sí. Su música. Entonces, la discusión de qué es una nación en España es una discusión muy viva. ¿De qué es una nación como país? De... O sea, ellos reclaman que si tienen un idioma propio, una cultura propia, economía casi propia, digamos, pueden ser una nación soberana aparte de España. Exactamente. Y sí. Tienen un rechazo a España particular. No, y la verdad que tienen muy buen argumento. O sea, sí. Vos, ¿en qué momento le podés decir a un pueblo independiente, no, vos no podés ser soberano? Vos tenés que elegir, vos tenés que seguir lo que nosotros decimos porque tenemos autoridad. Es bastante... retrógrado, o sea. Bueno, de hecho ahora está intervenida Cataluña. ¿Sí? Por el artículo 155. Claro, ¿qué fue lo que sucedió concisamente? Concisamente hubo un referéndum en Cataluña. El 1 de octubre. Exactamente, en el cual salió a favor de la independencia por un 90%, si no me equivoco. Sí, igual tuvo bastante... Ese día... Muy discutido. Imágenes increíbles de la policía cagando a palos a gente que decía quiero votar. Entiendo, pero aún así, yo tengo entendido que cuando se hizo el referéndum era anticonstitucional lo que se estaba haciendo. Entonces, al no ser legal, no es que todas las personas votaron para empezar, sino que sobre todo votaron las personas que sí querían que se independice. Por eso salió el 90% sobre todo, pero aún así, aunque haya salido en su mayoría, lo que se cuestiona bastante es que de por sí esa votación, elegir mediante urnas si podés independizarte o no, no está en la constitución, no es posible, no está amparado de ninguna manera. Claro. Claro, pero al mismo tiempo eso entra en contradicción con la idea de que estás votando ser una nación soberana. Dejaste de reconocer ya la constitución de España para, no sé, empezar a redactar una propia, ¿será? Sí, toda revolución es ilegal en el momento en el que se hace. Pero se considera una revolución. Sí. Claramente. Para mí sí. Es un pueblo que toma una decisión por afuera de... Unilateralmente, básicamente. Sí, pero por afuera del sistema que está establecido. Yo no sé si le diría revolucionario, pero sí que es un cambio muy fuerte y que va en contra de las leyes de España, seguro, y cambia el statu quo español, pero desde ya. Que igual es cierto que no cuenta con el apoyo de toda la población, porque han habido marchas a favor de España, bastantes, y que también es, hay muchas cuestiones políticas involucradas en esto, con los partidos de Esquerra Republicana y el partido de actual gobernante de Puigdemont, pero bueno, digamos. Sí, a mí no, la verdad no me parece una decisión muy inteligente. Independizarse. No, no es. O sea, no. Estás saliendo de la Unión Europea, es una muy mala idea. Tenés muchos negocios en ese lugar. Y de todos, hecho, todo lo que tiene Cataluña es con la Unión Europea. Aparte no pueden usar el euro. Y con España. Y con España. El 80% sí. De las exportaciones catalanas son a España. Sí. Y eso no sé hasta qué punto se corta o no, si se independiza. No, se pudre todo. Se pudre todo. Sí. Y Barcelona se queda sin liga y... Y Messi se queda fuera de la liga española. Sí. Ahí, ese es el problema. Por eso no quieren que se independicen. Sí, además... ¿El 10% que votó en contra? En este momento es como un momento, ya se llegó como a una violencia bastante grande porque tengo entendido que el presidente de España empezó a reprimir a todas las personas que votaban, que iban a votar al referéndum por ser ilegal, que mandó a las fuerzas policiales, sí, y que caen a palos a todos. Vimos imágenes de eso. Y ahora tengo entendido que está todo muy podrido, muy, muy mal en las calles. Hay como marchas constantes de diferentes partidos y gente que está en contra y gente que está a favor. Yo conozco a una persona, a un español, que me contó más o menos cómo habían sido los últimos años con respecto a esta cuestión y me dijo que le parecía bastante horrible él. Más allá de que estaba en contra de que se independice, él es catalán, me contó que sus hijos y como que toda una generación de gente joven le estaba gustando mucho la idea de sentirse como aparte, como una nación aparte, que tiene una cultura aparte, y se estaba fomentando mucho el hablar en catalán más allá de... O sea, sobre cualquier idioma, y que la cultura en general como que querían, había algo que iba más allá de lo económico y de la soberanía legal, que era que querían formar una cultura que excluya bastante a lo que es España y sobre todo a las, como las, no sé cómo llamarlo, pero a las culturas más populares de España. Es que realmente yo siento que fue una cultura que fue usurpada, ya sea antes por Franco, antes por la conquista, o sea, son cosas que... Es un sentimiento que uno le que va quedando y que yo siento que es como, es decir, basta, ya me usurparon suficiente tiempo y es eso también, es un sentimiento, más que no solamente. Bueno, y entonces... ¿Vamos a ir a una tanda? Sí, por favor. Con un montón de preguntas en el medio y con ninguna... Esperemos que respuestas después. Con nada resuelto y un montón de dudas, nos vamos a una tanda. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Surbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No, no sé. 20 a 21, 8 a 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con el radio de la mañana. Por eso es de 8 a 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. La La Rabona, sábado 19 horas por La Colectiva. Volvimos de la tanda y tenemos algunas respuestas. Juan, ¿pudiste pensar durante estos tres minutos? La verdad es que no. O sea, sí pude pensar, pero no se me ocurrió ninguna respuesta. Para mí, yo ni siquiera puedo tomar una buena posición sobre este tema. Estoy a favor de, como siempre, la autodeterminación de los pueblos. Me parece que esa es la posición que hay que sostener siempre. Pero al mismo tiempo, sí me, o sea, Puigdemont es de derecha, eso es así. Es un burgués, eso es así. El Brexit es un movimiento de derecha. Exactamente. Que fue impulsado también por Rusia. Es toda una secuencia internacional muy grande. Y a China, por supuesto. Y hay muchos argumentos de los catalanes para independizarse que son una mierda. ¿Cómo cuáles? Como porque hay muchos catalanes que dicen, nosotros estamos aportando fiscalmente a los estados más pobres de España y no queremos hacerlo. Tenés más plata y repartís un poco, no está mal. Es lógico, está bien, es de solidaridad, es solidaridad básica. Y por eso te querés independizar, no está buena esa idea. Hay que mandarlos al jardín que te enseñan a compartir. Sí, exactamente. Ese es uno de los fundamentos más fuertes que tienen para independizarse. O sea, es de las ideas que más calan entre la población catalana. Y es tristísimo eso. A ver, Cataluña también es el lugar, y por esto a mí también me hace dudar mucho, es el último, la última resistencia franco fue en Cataluña. En la guerra civil, una de las bases de la república y de los socialistas y los anarquistas y los sindicalistas era Cataluña. Y al día de hoy está convertido en esta cosa de derecha nacionalista que no es republicana en términos que lo era la República de los 30. Claro. Es una república que es un PP, pero para Cataluña nada más. El ajuste en Cataluña fue tremendo y lo impulsó no solamente el gobierno español, sino también lo impulsó el gobierno catalán. Y el gobierno catalán no cambiaría, sencillamente sería independiente. No sé hasta qué punto eso es mejor para la población catalana o mejor para la población española en general. Además, ¿cómo funcionaría? ¿Redactarían sus propias leyes, su propia constitución? Sí, igual sí, que siempre que nosotros nacimos. Como todos los países. Igual, perdón. ¿Tendrían que cambiar de moneda? ¿Generar una sí, moneda no podrían nueva? Usar el euro. ¿Verdad? Porque, por lo que dice la Unión Europea, no los aceptarían. Claro. No serían... Imagínate ese quilombo. Tienen que ser reconocidos. O sea, tienen que todos los países miembros de la Unión Europea tienen que reconocer al nuevo Estado. Y España no lo va a hacer nunca. Claro. Olvídate. España no lo va a reconocer. Y ni el resto de los países que tienen regiones que se quieren separar, eso sería dar un precedente. Inglaterra, sí. O sea, el Reino Unido tiene un requilombos ahí con Irlanda y con Escocia y en toda Europa hay muchos problemas con las identidades sería culturales. Abrir una caja de Pandora. Sí. Hay algo que igual... Una más igual. Ah, mira, hay un antecedente igual que fue el de Eslovenia, que justamente fue que se independizó, pero no tomaron la determinación hasta que fueron reconocidos por un estado como Estados Unidos. En cuanto los reconoció Estados Unidos, ahí sí, se independizaron totalmente. Y como los reconoció una potencia mundial, poco a poco la Unión Europea tuvo que reconocerlos y se pusieron a acuñar el euro. Y ahora con tal vez una cantidad igual de dudas, pero una cantidad un poquito mejor de data y de opiniones, nos podemos ir con un tema, tal vez. Tal vez. Entonces nos vamos con un tema. Y no fui nada. No sé si reconocerán el tema, pero lo que está sonando bajo mi voz es una canción que se escucha en una película y en una obra de teatro que seguramente todos vimos cuando éramos niños, niñas, que es Peter Pan. Larga vida. Y yo creo, me estaba dando cuenta que lo que van a escuchar en este bloque, que tiene que ver un poco con la historia de por qué, o sea, por qué esta historia, cómo se creó, cómo ocurrió y... Y cómo era también el personaje de Peter Pan en la obra de teatro y no como lo vimos en las películas. Bueno, todas esas cosas creo que tiene que ver con que empezamos a averiguar cosas que niños y niñas no sabíamos cuando estábamos viendo esto y era simplemente una ficción. Y ahora sabemos todo el trasfondo que tiene esto. Averiguar un poco, seguir las raíces de dónde salió Peter Pan y claro, de qué mente, qué onda, de qué mente, guacho, sí. ¿A qué mente se le viene a la cabeza un yo niño? Yo ahora que Eta nos va a contar un poco de la mente, de cómo nació esto, voy a llegar a mi casa hoy, sábado, y me voy a ver Peter Pan. Me parece perfecto. ¿La de dibujitos o la de humanos? Hay dos de humanos, una con... ¿Hay dos de humanos? Sí, hay una que es mucho más famosa. Robbie Williams, y la otra es la que estamos escuchando la música ahora, que es con niños. Sí. Creo que no vi... Ah, vi una de humanos. Sí, hay una de humanos que está muy buena. La de dibujitos es flashera. La de dibujitos está muy buena. Sí, la de dibujitos es muy buena. Esta pone cara medio extraña. No, es que me gusta. Sí, me gusta mucho la Robbie Williams, pero ¿por qué amo a Robbie Williams? Robbie, Robin, igual siempre me confundo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es el cantante? Robbie es el cantante, Robin. Robin Williams. Te pido mil. Contanos, está. Te cuento. Bueno, J.M. Barrie es el autor de Peter Pan, justamente, que era un chabón que cuando tiene 6 años su hermano mayor muere. Y el chabón este era el favorito de la madre, entonces... El que muere. La madre entra en una depresión, calculó. Exacto. Muere en un accidente. En un accidente. Y bueno, nada. O sea, él se pasa toda su infancia queriendo ganarse el amor de su madre y nunca lo consigue. Pero bueno, nada. Mucho tiempo después, en una plaza, en un parque, conoce a unos niños. Se hace muy amigo de la familia. Y bueno, ¿sabemos qué edad tenía cuando conoce a los niños? Aproximadamente, me da interés. 30 y algo, okay. 40, una cosa así. Y bueno, nada, justamente se hace una película en base a su vida, Descubriendo Nunca Jamás. Es muy conocida, está el chabón este, el que hace de Peter. Es el chabón de Charlie y la fábrica de chocolate. Oigan, el niño. Él también escribió... No, el niño es el que hace del personaje de Peter, porque justamente él escribía la historia en base a los niños que conoce. Peter Pan era un niño real, o sea, era un niño que se llamaba Peter y él lo convierte en Peter Pan, sí, en su obra de teatro. Y que justamente, o sea, Peter no Pan... No entendí lo de Nunca Jamás que dijiste. Es una película que aparte... se hace. Exacto, okay. Que el protagonista es Johnny Depp hace J.M. Barrie, el autor. Claro. Es bastante conocida la historia, hay una escena como que es muy, muy conocida del niño llorando ahí y hay muchos memes al respecto. Pero bueno, nada, más allá de eso, a lo que iba a ir ahora es que nada, el chabón, una vez que conoce a estos niños, él los empieza a cuidar, es como el niñero, digamos, y les tiene mucho aprecio, le gusta mucho al jugar con ellos y hacerles obras de teatro para que ellos actúen, jueguen. Una, o sea, ¿en su casa eran todos hermanos los niños? O... Eran 3 hermanos, okay. No, 5 hermanos. Vivían todos en una casa y lo contrataron para ser el niñero. Sí, no, creo que no le pagaban ni siquiera, él iba por gusto. Y los niños se copaban jugando con él. Sí, y él se copaba jugando con ellos. O sea que no era de muchos amigos. No. Y un poco raro. Tipos raros, sí, eran todos raro. Tipos raros. Todos los autores de estos libros para niños eran todos gente muy rara. Y que bueno, nada, justamente él convierte al personaje de Peter Pan. No, o sea, no solamente como el niño que vimos en todas las películas, que se hicieron todas las adaptaciones, sino también como un niño inmaduro, egocéntrico, egoísta y en varias ocasiones muy cruel. Una de las teorías que hay que Peter Pan justamente agarraba a niños que se los olvidaban en los carritos, que eso es algo que se sabe, pero que él se los quedaba hasta que estos niños crecían. ¿Y qué pasaba una vez que estos niños crecían? Peter Pan era un chico, un nene. Era un nene. O sea, se lo llevaba Nunca Jamás. Se lo llevaba Nunca Jamás. Pero Nunca Jamás, o sea, en teoría, se quedarían como niños, como bebés. No, él se quedaba como niño, como bebé, porque él se murió. Eso es, digamos, esto lo que generan los fans y justamente lo que aparentemente está basado, que coincide con la historia que hay detrás de esto, que es que su hermano se murió. Entonces, este niño es muy cruel y cuando ve que los otros pibes crecen y él no puede crecer, los mata. O los devuelve. Los depende. Lleva nunca jamás, les tira polvo mágico. En nunca jamás se quedan con él hasta que crecen y cuando empiezan a crecer los mata. Ok. Entonces, nada, básicamente los niños perdidos también son 7 siempre, que es un número como siempre medio polémico, los 7 pecados capitales. Muy repetido, muy repetido, claro. Se repite siempre, o sea, como que siempre vemos el 7, ¿no? Y bueno, nada, justamente él crea personajes, los más conocidos vendrían a ser George, John y Peter, que son los que vemos en la película. Michael. El niño de la almohada. El niño, el que se lleva la almohada nunca jamás. Claro. Sí. ¿No era un oso? Sí, un oso. Ah, un osito. Sí. Un osito. Wendy. Y Wendy. Wendy vendría a ser esta cuestión medio de la madre, que vieron que siempre en Wendy buscan que le cuente cuentos. Esta figura materna como que siempre falta y como que siempre, nada, como que la necesitan también estos niños perdidos. Y bueno, nada, justamente, estos niños eran niños reales. Michael, que es este niño con el osito, muere en la Primera Guerra Mundial. El niño, digamos, en el que estaría inspirado esto. Él era gay y está enamorado de uno de sus compañeros de guerra. De guerra. Y digamos, el niñero sabía todo esto sobre el niño porque lo sabía. Se mandaban cartas, se mandaba mucha correspondencia. Uh-huh. Con el único en el que no se mandaba correspondencia era con Peter, porque Peter mucho no lo quería, pero ahora voy a eso. Michael se suicida, hace un pacto suicida con su amor en la Primera Guerra Mundial y se... Nada. Siendo se un muere. Niño. Siendo, no, ya más grande. No, no vas a la guerra siendo un niño, creo. Ah, en la guerra. Exacto. Ok. En la guerra. John, que sería el que siempre tiene el sombrero, sí. El que parece medio que juega siempre a ser un adulto, él muere en la Primera Guerra Mundial. Y Peter es un caso muy particular, el de Peter, porque él realmente odiaba a J.M. Barrie por haberlo convertido en este personaje. Él lo odiaba. Un niño que no puede crecer. Que no puede crecer, que es cruel, digamos, que sufre tanto. J.M. Barrie para mí hizo el personaje de Peter Pan para castigarlo en algún modo. Y para vengarse por ahí un poco de todo ese amor que no le dio la madre a este hermano idealizado que tenía. Porque, o sea, él tenía 6 años cuando se murió el hermano. Es realmente muy traumático. Probablemente fuera un cretino. Tal vez era niño, qué sé yo. Sí. Y bueno, nada, justamente Peter escribe un libro ya siendo muy mayor. Él dice que ya él era el único de todos los hermanos que no se mantenía correspondencia con el autor del libro porque justamente lo detestaba. Escribe un libro que se llama Morgue porque justamente, nada, él sentía medio eso, ¿no? Que estaba en un estado así, de la morgue. Y bueno, nada, a los 60 y pico de años se mata. Como un mensaje... O sea que Peter también escribió un libro. Él escribió un libro, exactamente. Peter escribió un libro de su vida. ¿Sabemos Peter el apellido o no? Sí, ya te digo. Es medio complicado, Davis. Porque Peter es Davis. Peter Davis. Tiene Davis. Un primer apellido que nada, no sabría pronunciarles. Okay. Pero bueno, nada, eso básicamente, digamos, como que es toda la... ¿Y con Wendy qué pasa? Wendy nada, Wendy siempre esa figura materna, okay. Que falta, que le faltó en su vida, sí. Que lo abandonó y que siempre quiso. Ok, es un personaje totalmente inventado. Totalmente inventado, para mí bastante inspirado en su madre. O sea, es eso, es la madre. ¿No había una niña que fuera Wendy? No. ¿En los que ellos conocen? No. Son 5 niños varones. Hombres. Ok. Exactamente. La gente haciendo cosas para niños tiende a tener un lado perverso, ¿no? Siempre lo que estamos hablando... Es que es muy difícil abordar la niñez desde la adultez, porque uno puede observar muchas cosas de los niños que un niño no puede complejizar, uh-huh. Desde su mente, desde su vocabulario, desde todo. Como que un niño lo hace, simplemente. No, sí. Lo analiza, no lo piensa tanto. Sí, lo hace es un niño. Exacto. Vive. Vive, y es una cuestión pura de estímulos. Y por ahí, qué sé yo, verte tan analizado como un niño cruel y que te lo diga así un chabón más grande y que te haya convertido y reducido a eso, es fuertísimo. Uh-huh. Ahí llegó Juana. Juana llegó a la Rabona. Hola, Juanita. Hola, Juana. Tarde. Bueno, creo que no hay más que contar. No. Espero hayan entendido y les haya gustado. Y ahora vamos a cerrar con If de Pink Floyd.

Así yo nos... creo que sale todo, o sea, la Rabona, la esencia... Mira, yo estaba empezando a dramatizar un poco más, pensé que algo malo estaba pasando, pero creo que decir que estamos dispersos es una realidad, es mucho... aceptarlo. Sí, aceptarlo, sí, es obvio. Muy simple, estamos dispersos. Con orgullo, para mí okay. Yo me voy a poner orgulloso estar dispuesto. Gracias, no, no, que estar culpables. Dispuesto. Disperso y dispuesto de, a estar disperso. De nada, Marina. ¿Qué dispersión? Justamente. Bueno, vamos al caso. ¿Vamos al caso? Sí. ¿A quién mataste? No, a mi pero, niño interior. Yo no sé, hablando de niño interior y hablando de estar disperso, me parece que esto me reivindica una época de mi muy vida. Muy larga. Una época que todos los afortunados de acá pasaron, que es la época de la primaria. Y me parece que afortunados todos los que tienen algo para contar o alguna anécdota de qué reírse refiriéndose a ese niño que era uno y las experiencias que uno pasaba cuando era una persona... completamente diferente, casi un fenómeno un natural. Un niño que yo creo que se creía bastante grande, o sea, yo ahora veo a los niños de primaria y me parecen, sobre todo en tamaño, porque quizás no los conozco, pero como súper chiquitos y yo me sentía re grande. Sí. Yo no sé si me sentía grande, pero también es verdad que tuvimos como la suerte de pasar la primaria bien, creo que todos la pasamos re piol en la primaria, que a menos que hayas tenido ciertas cuestiones que te lo hayan impedido, es una buena época. Y tiene... etapas muy distintas. Depende igual de dónde la hayas pasado, ¿eh? Es porque que hay es cursos mucho tiempo. De es mucho tiempo, realmente son 7 años de los cuales es muy difícil que no pase absolutamente nada, es muchísimo tiempo. Cuando entras en primer grado, todo es gigantesco, todos son mucho más grandes que vos, todos hablan, hay demasiada interacción entre demasiada gente todo el tiempo. No conoces a ninguno de tus compañeros ni compañeras. Esto es a menos genético. Que conozcas a tus compañeros o compañeras. Menos que haya sido el yo jardín. Entré con unas 2 amigas de jardín y éramos el trío. Vivís aventuras, eso es lo que haces cuando sí, estás en primer es grado. Que, te excitas por todo. Correteas por ahí. Sí. Te todo gusta hacer la importante. Tarea. Te gusta mucho hacer sí, la tarea. Sí, hacer fotocopias. Yo creo que todo es muy importante y también algo que me ponía a pensar ayer es que. Cuando yo estaba en la primaria, nunca me replanteaba mi rutina. Tipo, yo tenía una rutina bastante marcada, que obviamente iba evolucionando a lo largo de mi primaria, por medio de mis amigos, de las actividades que hacía, de las cosas que me gustaban hacer, pero en ningún momento la replanteaba porque yo la aceptaba de una manera muy solemne y es que la pasaba bien. Yo creo que son de las primeras cosas que vivís como persona que deja de ser un niño. O sea, como alguien consciente... y que puede tomar más decisiones sobre lo que está haciendo, es un momento muy largo en el que empezás a ser una pequeña persona. Sí. Y eso es flasher, o sea, vivís. No sé en qué momento tomás conciencia, capaz de vos mismo, de tus acciones. De más pequeño, pero te vas, o sea, vas ganando experiencia y te conoces cada vez más, y en la primaria tenés muchos años para... Yo creo que cuando tenés 9 años o 10 años es muy distinto cuando estás en primer grado. Sentís capaz sí. Como que tus acciones tienen un peso o no lo tienen, pero que tienen consecuencias. Creo que empiezan a aparecer cosas como las mentiras, la culpa, todas esas cuestiones que se ponen medio oscuras si indagas demasiado en eso o te vas dando cuenta de cómo son las cosas un poco. Sí. Yo creo que cuando estaba en la primaria no tenía conciencia de clase. No tenías conciencia de clase. No sé si la tengo hoy en día. Conciencia de clase. Sí. Yo tengo recuerdo de sí, ¿eh? De sentirme afortunado por todo lo que tenía. ¿A qué colegio ibas? Yo iba al Gascón, que era una escuela privada, bueno. Pero nunca jamás me cuestionaba, teniendo amigos en la escuela pública que me contaban cosas de ella. Yo sabía reconocer las diferencias sí. Entre una escuela privada y una pública, pero... Sí, yo me sentía par con todos los niños. Nunca me replanteaba nada sí. De eso. Sí. A mí me pasaba bastante distinto. Iba a un colegio de colegiales del barrio, la 13, que está enfrente de la Mafalda, y... iban todos los ñeris del barrio, o sea, todo el barrio entero, que le quedaba 2 cuadras, iban ahí, todos se conocían con todos. Había muchos conflictos en ese sentido. Muchos niños... Yo sé que en ese colegio era muy distinto el turno mañana que el turno tarde. Sí. No sé qué turno ibas vos. Yo iba a la tarde. Yo iba a la tarde, eran bastante más quilomberos a la tarde, ¿qué completamente. Qué difícil pasar de la primaria turno tarde al secundario turno mañana, ¿no? Sí, no sé, puede ser duro. Que haya sido difícil. No sé, el secundario creo que es otro tema. Yo tengo el recuerdo de... No, bueno, sí, hice toda mi primaria en el turno mañana, con Guido, también en el Gascón. Qué bajón. Sí, toda mi primaria en el turno mañana. Y después la secundaria y nunca me acostumbré. Como que sigue siendo pesado levantarse. Es... Sí. Sí, yo ahora que me pongo a pensar, fui a una escuela bastante cheta y cara. o sea, que lo fue siendo a medida que pasó el tiempo, de nada, gente como progre que se hacía la hippie, pero que tenía mucha plata. Y la verdad que no tenía, o sea, sí tenía quizás gente conocida en escuelas públicas, pero no así amigas y amigos. Y cuando entré al PL, o sea, en el curso de ingreso, sí me empecé a conocer con gente que había ido a escuelas públicas. No notaba, o sea, ahora que lo pienso, una diferencia, como que ni a palos. De hecho, nunca me lo replanteé, pero creo que tiene que ver en parte con que la gente, o sea, como es un colegio de elite el PL y hay gente progre, o sea, por más de que vayamos a colegios privados o colegios públicos en la primaria, yo creo que la mayor parte del PL podría haber pagado una escuela privada, quizás. A mí me interesa mucho más que el PL y la cuota mensual de su colegio primario privado. ¿Qué juegos hacían en el patio? ¿Qué era ese fenómeno raro que surgía en el patio cuando empezabas a conocer a tus amigos y salías y a partir de las películas que veías o de la música que escuchabas, uno siempre generaba juegos y actuaba y bailaba y corría, o incluso juegos deportivos que eran bastante básicos, que podían ser tanto el fútbol como el picapared? Todos tenían tipo el picapared. Yo creo que era el lugar. Juego por excelencia. El juego por excelencia de mi primaria fue el picapared. Lo curtíamos todos los días. Yo me acuerdo que hacíamos siempre el mismo torneo, en el que, ponele que éramos 8 y hacíamos un torneo en el que el que perdía se iba. Y iban quedando semifinal, final. Y repetíamos ese torneo todos los recreos por muchos años. Yo creo que, ahora que lo pica pienso, pared. Es de los pocos juegos que jugaba con hombres. Como yo creo que en la primaria estaba bastante diferenciado el juego de las mujeres y el juego de los hombres. Como quizás los hombres jugando al fútbol y las mujeres al elástico, lo que sea. El picapared nos juntaba. Eso empieza a pasar cuando creces un poco más. Yo me clavaba tres fizz al hilo, fizz ácidos al hilo, y corría 5 vueltas a la cancha como si me estuviera drogando con algo. Y lo hacíamos mucho eso, sentíamos todo ese ácido en nuestro cuerpo y corríamos. O sea, lo hacían a conciencia porque sabían que les pegaba el fizz. Y sentíamos eso como, wow, ácido, correr. Wow. También hacer bolas de papel higiénico mojadas y tirarlas al techo del baño, sí. Hasta que empiecen a caer. Con jabón. Hasta que empiecen a caer porque el techo no puede más, eso también lo hemos hecho. Qué fenómeno raro también esa cosa de los baños, los mensajes que se dejaba la gente en los baños. Vos ibas a un mingitorio o al cubículo del baño y mirabas a las paredes y encontrabas mensajes de gente que se había egresado, gente que parecía muy grande y que tenía muchas cosas para decir, y veías mensajes de amor, mensajes de odio, peleas, chats. Yo, por ejemplo, en el baño de mi colegio, en el colegio no te permitían llevar ningún tipo de aparato, ni celular, ni M3, nada. ¿Cómo no te lo permitían? Te tipo, cachaban en la puerta. Claro, tipo, no. ¿Te cachaban de verdad? De pasar. No, no te cachaban tan así, pero si te llegaban a ver con algo. Se pudría. Se ponían muy G la cosa. ¿A qué colegio ibas, Lore? Contanos. Al Santísimo Sacramento, uno de Villaluro. O sea que tenías que llevar cruz y Biblia, pero no celulares. Sí. Entonces una amiga una vez la había, no sé, tenía un celular muy viejo, muy trucho, y lo llevó al colegio y fue tipo, fa, es una situación muy peligrosa. Así que nos juntábamos en el baño, las chicas, y éramos, ponele, 5 chicas alrededor de un celular, y era tipo, tenemos un celular. Sí, de movida tener un celular era una gran cosa, o sea. Es que era un celular que, recuerdo que no tenía ni batería, tipo. Una cosa muy trucha, esas cosas que uno tiene tirado porque no sirve más, pero era tipo, pasaste un celular al colegio y estamos en el baño mirando un celular, era eso. Perdón, yo jugaba mucho las escondidas. ¿Podemos jugar un día en el PL? Tipo, siento que lo necesito, sí. Como que era el lugar. El atón móvil está bueno. Yo jugué a las escondidas. Un buen colegio, hay mucho espacio para jugar a las escondidas en el PL. Es grande. Creo que sería muy divertido. La zona bastante. Pero sí. Yo creo que cuando era niño, el patio de mi primaria, que hoy en día es chico para mí, era todo. Tenía todos los lugares, todos los escondites. No era lo mismo estar en el patio de primer, segundo y tercer grado que ir al patio de quinto, sexto y séptimo. Eran otras energías. Estaba muy dividido el patio. Estaba muy dividido. Muy importante. O sea, sí. Los de sexto, séptimo grado son los de sexto y séptimo grado y no te hablan a menos que elijan hablarte. Si te hablan, sos el elegido. Realmente, cuando estás en segundo grado, relacionarte con gente... Son muy grandes. Eso también pasa en la secundaria. Son los que ves en la tele. No. Nosotros no hablamos con chicos de primero y segundo, a menos que, qué sé yo, milites. Sí, pero podríamos. No, no es verdad, pero eso, es que no se ve como algo tan fa, estás en quinto y estás hablando con una persona de primero. Hay fa. Mucho más puntos de encuentro ahora en el secundario entre alguien de quinto y alguien de primero que entre alguien de séptimo y alguien de primer grado. Yo creo que son todos adolescentes al fin y al cabo. En la primaria se dividía mucho entre los niños y los preadolescentes. Cuando uno empezaba a crecer, retomando el tema de los celulares, para mí era algo muy importante. ¿Quién era tipo el de mis amigos que se compraba un iPhone cuando estaba en cuarto grado y cuál era el que no lo dejaban tener celular? Y si tenía Facebook o no, si tus papás te dejaban usar la compu. El que chapaba o la que chapaba era como... Sí, eso wow, es a partir de sexto grado, sí, creo. Yo me acuerdo en quinto grado de ver a dos amigos, o sea, uno mío y una mía, que fue la, tipo la primera pareja. Claro, y increíble. Y empezaron a chapar y nos poníamos en ronda y era como, eso, wow, eso se hacía un montón. Se están besando. El otro día lo hablamos, el momento en el que pasás de saludar bien de lejos a una chica, si ese es su nombre... Y con un beso en el cachete. Con un beso en el cachete y es tipo, uff, contacto. Ese es de los momentos más recordados de toda la primaria. Fue una vez que vinieron tipo todas las chicas de mi grado y nos replantearon a nosotros tipo, bueno, ahora nos tenemos que empezar a saludar con un beso en el cachete. Y ninguno quería, ¿eh? Era, bueno, el que se animaba era un caballero. ¿Y cómo se saludaban antes? No nos saludábamos. Yo tampoco sé si saludaba a mis amigos hombres. Nos gritábamos cosas. Yo me acuerdo que agitábamos, sí. Claro. Yo creo que nuestro nivel de conciencia moral era tan pobre que simplemente entrábamos y cada uno decía lo que tenía para decir. No había... una presentación. No. También con respecto a eso, creo que como no tenés esa conciencia moral también, en la secundaria está un poco mal visto que un... No sé, un chabón de quinto año trate mal o le haga bullying a un pibe de primero. Está claramente mal visto. Claro. Y en la primaria, creo que todos, como sí, los, que más quieren, los que quieren ser crueles, son crueles y nadie defiende al que está haciendo. Yo, de hecho, hasta quinto grado era muy malvada. Bueno, una vez una piba que había sido la novia de quien era mi novio y tipo medio que nos repegamos y... Y nada, ya me... ¿Se como pegaron? Que, sí, yo le... ¿Se tiraron del pelo? Le quebré el dedo meñique y ella salvaje, me... Salvaje, Ana, ¿cuántos años tenías? 10, creo, 9. Ella me sacó un mechón de pelo, tipo, salve. Literal se quedó con un mechón de mi pelo en la mano. Sí, pero después no como que en sexto grado empecé a darme cuenta que no podía ser malvada. De hecho, porque me hacían bullying por ser malvada, como me decían, vos sos una hija de puta. O gente que iba conmigo a la primaria y había ido al jardín, me decían, vos en el jardín me pegabas, hija de puta. Uf. Yo tipo, no, yo no pegaba. Y en sexto grado como empecé a tener conciencia de que no podía ser tan malvada. Y entonces empecé a ser buena, pero quedé como la ingenua a la que le hacían bullying porque había sido mala. Yo creo que fue jodido. Eso que dijiste vos, de que no teníamos conciencia moral ni conciencia de clase, me hace pensar en que cuando era pequeño era muy ingenuo. Muy ingenuo, o sea, era muy bueno y era ingenuo. Me acuerdo que, tipo, no... O sea, sí, era, había bondad en el mundo, yo era feliz y estaba muy encerrado en mi burbuja. ¿Y te acordás el momento en el que la realidad te golpeó? No fue un golpe, o sea, fue... Yo me acuerdo que la tenía en cuenta, la reconocía, pero no me afectaba. El momento en el que me empezó a afectar... creo que fue... No me acuerdo, una anécdota. Ni idea, pero lo empecé a pensar. Yo creo que eso que hablaba Ana era algo muy importante. Tipo, ¿cómo ingerían los padres en esta situación de, bueno, tus amigos, el que pegaba y el que no pegaba? Tipo, bueno, si un chico pega, uno se replanteaba, tipo, ¿se supone que está mal o qué? ¿Se supone que debería ser su amigo si va y le pega a alguien? No es en contra del chico, es en contra de los padres. Tipo, ¿qué estás haciendo para que tu hijo sea así? ¿Cómo de estás malo? Educando a le tu pegue hijo. A mi no, hija. Pero yo en la primaria iba y les decía, papá, me molestan porque me dicen que en el jardín yo pegaba mucho, ¿es verdad? Me decían, no, eso es mentira. Vos no pegabas. Bueno, Ana, entonces papás... estoy en el dilema. Pero me acuerdo en segundo grado que a mi mejor amiga. Estábamos nada en una ronda y ella se estaba por sentar y yo, posta que en ese momento me acuerdo perfecto ese momento porque tengo una memoria muy selectiva, le quise correr la silla nada para que se cayera y fuera gracioso y se cayó, tipo, le corrí la silla y se cayó al piso y se hizo mierda. ¿Tuvieron alguna situación de bullying a lo largo de la primaria? Sí. ¿Que les hayan hecho bullying? Yo no, que me hayan hecho a mí no. Pero recuerdo, por ejemplo, me lo acordé hace poco también hablando, recordando cosas, que había un chico de mi curso, cuando estábamos en segundo grado, que se llamaba, bueno, no voy a decir su nombre, no hace falta, Y era como bien del barrio ahí, bastante pobre, vivía en una casa tomada, era toda una familia grande que vivía en una casa tomada y venían todos al colegio. Y tenía muy mal olor porque no se bañaba mucho, no sé, esas son cosas que nosotros no teníamos en cuenta del todo. Había otro pibe en mi curso que, o sea, hacía todo lo posible para hacerlo sentir mal por el hecho de que olía mal. Y lo decía, o sea, muy abiertamente en el aula. Entonces... yo era muy consciente de esa situación y creo que también me reía y todos nos reíamos, éramos parte, pero ahora lo pienso y se debe haber sentido como el orto, o sea, no debe haber cosa más fea que te carguen porque tenés mal olor. O sea, en ese sentido sí debe haber habido muchas situaciones. Sí, sí, es que no te puedes bañar. Nuestra operadora Paul quiere compartir un recuerdo. Sí, yo quiero compartir una anécdota, algo que no me puedo olvidar de la primaria. Perdón. Anécdotas, DJ Paul. No, yo tenía un compañero que se llamaba Juan Pérez, nombre muy común, que, bueno, pobre, era muy gordo, excesivamente gordo, pero exageradamente. Y nadie tenía un problema con que sea gordo, la verdad, todo bien. El problema del chico es que era medio analfabeto, como que estábamos en sexto grado y no sabía leer, escribía muy poco. Y resulta que lo que pasaba, de repente, no me acuerdo años anteriores, pero sí sexto grado, estábamos en clase de ciencias sociales, si es que se llamaba así, y de repente había mucho olor a podrido, pero olor a cloaca, asqueroso. Y el docente, el profesor, procedía a que evacuemos el aula, nos íbamos del aula. Y no es que pasó una vez aislada, sino que pasaba por lo menos una vez por semana. Entonces de repente nos íbamos del aula porque posta no se podía respirar, aunque abramos las ventanas. Era muy asqueroso, de repente como que nos empezábamos a callar todos, el profesor no podía disimular el olor a cloaca y a mierda que había, y cuando salíamos del aula se escuchaba que Juan Pérez decía ¡qué milanesa que me comí hoy, eh! Todo producto de sus pedos. Y terminó siendo como la canción de Pesetti, Juan el Tirapedos. No, yo quiero contar algo relacionado a eso, que es que siempre que había mal olor en mi aula, culpábamos a también a quién era el gordo del aula. Y era como, ah, fue Bruno. Y él dijo, no fui yo. Y hace unos años con unas amigas de la primaria hablando de eso, confesamos que muchas veces gritábamos, fue Bruno, cuando habíamos ido nosotras. Sí. Y nada. Mentirillas. Ese tío la pasaba. ¿Qué tan primaria? En la primaria pasa mucho ese momento en el que llega un momento en el que ya todos empiezan a tener olor a transpiración, porque uno de niño no tenía... La puerta es el peor, claro, la puerta de la primaria, la pubertad, y de repente estás en gimnasia, sí, y todos tienen y todos están muy grasosos, mal olor. Grasosos. Grasa después esto de que lados. Empiezan a aparecer granos y qué es tipo... Qué suerte que pasamos esa etapa, claro. Lo pienso siempre. Qué suerte que ya no tenemos que hacer la puerta de nuevo. Relacionado con la pubertad, yo creo que hay un momento también que es casi... por consecuente de ese momento en el que uno empieza a besar a las mujeres y uno se plantea un montón de cosas relacionadas a la pubertad. Y yo por lo menos tenía tipo amigos cuando yo estaba en, no sé, cuarto grado, que estaban en sexto, que venían y me enseñaban un montón de cosas relacionadas con el sexo que yo no sé si quería saber, pero al mismo tiempo a uno lo intrigaba mucho porque era como todo un mundo nuevo y se dividía entre la gente que sabía del sexo y la que no. Hay muchas cosas que no puedo contar. Recuerdo muchas anécdotas que no puedo contar con vos y con todo nuestro curso de esa etapa. Muchas anécdotas. Era bastante bizarro, era como un gran capítulo de Big Mouth. Es exactamente muy buena eso. Serie, la empecé a ver, está muy buena, no es sobre la pubertad, es una serie animada sobre la pubertad, ¿serio? Y es muy explícita y las cosas de la pubertad son como monstruos, están personificadas. Mira, muy bueno. Creo que sí, son capítulos temáticos sobre la pubertad. Creo que la próxima tenemos que hacer un bloque entero sobre la pubertad. Esto es un tema bastante intenso y asqueroso. Hacer una mención honorífica a los juegos que jugábamos en el patio, que era de uno especial, que era cuando estaba el furor de las cartas. Cuando el furor, por ejemplo, las cartas de Dragon Ball. Cuando vos jugabas espejito, tiradita y todas esas cosas que... Las cartas de Dragon Ball, los Bakugan, eran modas. Los Gogos. Y eran modas que se dividían en aquellos que podían comprar... los Bakugans y aquellos que sus padres le decían tipo, no, no seas estúpido, es un muñequito y sale 100 pesos. A mí me decían eso. Yo nunca completé un álbum porque no pintaba. Los Speed Stacks, creo que se llaman así, esos vasos

parece que ya son las 8 de la noche y este programa está muy sabroso. No dejen de sintonizarnos. Pará, pará. Coco. ¿Qué animal sos? Estaba llamando a mi gato. Ah, Coco. Coco. Bueno, un mes entero me la pasé gritando por las calles por mi gato. Ahí te diste cuenta de cuánto vale. Bueno, escuchen, ¿qué venimos a hablar ahora mismo y aquí? ¿A qué te parece que vamos a hablar, Mora? Pensá, no sé, les pregunto a los oyentes. A ver, ¿son animales? ¿Viven con nosotros en la ciudad? ¿Están domesticados? Son mascotas. ¿Son seres vivos? Mascotas. Una pregunta. No, ya es muy serio para lo que venimos hablando. ¿Qué onda? ¿Quién tiene un animal acá? Yo. Yo. Ay, qué bien. Ahora tiene un zoológico en su casa. Sí. A ver. Tengo espacio. Tengo tres gatos y dos perros. No, tres perros. Tres perros y dos gatos. Se estaba olvidando del del medio, seguro. ¿Tres gatos, tres perros? Tengo una gata que está muy loca y es mala. Luna. Y básicamente vive en mi jardín. Tengo un gato, gatín, que es un ortiva de mierda y no me quiere, pero duerme en mi cama. ¿Qué onda? ¿Y los querés igual? Sí, los amo igual. Me da paja tener gatos que no me quieran y que no me abracen. Pero te hace compañía, es una cosa peluda en la cama. Sí te quiere el gato, sí te quiere, pero no es frío el gato. Depende es igual del gato. Pero el gato ortiva y el gato que está solo en el patio y que no hace nada. Tengo una gata que no es ortiva, tengo todo tipo de gatos. A ver, bueno. Tenés para elegir. Y es muy cariñosa y... Lala. Lala, gatín y Luna. Sí. ¿Y los perros? Tota, Pepa y Flor. Bueno, me parece lindo de las mascotas que realmente los humanos quieren mucho a las mascotas. Ay, no llores, Fede. El tema es que no sé si las mascotas quieren a los humanos. Eso porque, o sea, vos pensás en un perro y no piensa el perro. No piensa el gato, no razona, no tiene percepción de su yo. Es un intercambio entre vos le das comida y ellos te dan amor. Básicamente. Sí, yo creo que no piensan en querer o no querer. O sea, los perros, los gatos viven y si están viviendo con vos, van a vivir con vos y esa es su convivencia. De ahí a que piensen, lo quiero a Fede. Son animales que buscan contención. Y entonces vos los alimentás, vos estás con ellos, les das compañía y es como que encuentran la contención con vos y es tipo, bueno, vos sos mi compañero. Y la eterna pregunta de si razonan o no. O sea, porque para eso hasta ahí llegamos, somos igual a los animales en el sentido de que comemos y necesitamos afecto y una devolución. Yo lo pienso en cada acción que hace mi gato cuando estoy con él, tipo, como, wow, ¿qué estará pensando? ¿Por qué está mirando a la nada? Es que yo... Hay veces que mi gato viene, me busca, me pide mimos, como que se acerca y ronronea y esas cosas que hacen los gatos. Y hay veces que se pone territorial y animal, que me mira a los ojos y me la pudre. Yo igual con lo que decía antes, Lore, yo creo que cualquier animal puede ser, o sea, si te entra en la casa, ¿no? Porque la vaca quizás no entra, pero que cualquier animal puede terminar siendo doméstico y cualquier animal puede no ser doméstico. O sea, un perro, un gato, que son los animales más comúnmente que tenemos en nuestras casas, pueden, para mí, si tuvieran comida, vivir a la perfección igual, solos. Los perros, y podemos tener un chancho si quisiéramos. Los perros y gatos que viven con nosotros en nuestras casas son hijos de generaciones y generaciones de gatos y perros que son domésticos. Son animales que están genéticamente acostumbrados a vivir así. ¿Sabes lo que me pone muy mal? La humanización de los animales. El otro día había un perro en como si fuera una silla de ruedas y pañales. Hermano, perdón, pero sacrificalo. Está sufriendo. ¿Cómo? Claro. ¿Un qué? ¿En silla de ruedas no la bancás? ¿En silla de ruedas? Hay un perro que no tiene ambas patas atrás. Y con la silla de ruedas le das la oportunidad de caminar y poder salir a pasear. Si está sufriendo, si realmente la está pasando mal, si tiene dolor, yo creo que si nace sin dos patas, lo analizamos. Lo ahí vemos, ahí vemos. O sea que si las pierde, decís que es mejor moralmente sacrificarlo. Es que no sé hasta qué punto llega la moral porque no lo puedo entender a ese perro, pero yo sufriría. Su mano lo extrañaría mucho y por eso está esperando a que se sienta muy mal para sacrificarlo. Tipo, quiere vivir hasta el último punto que... Quiere hacerlo vivir hasta el último punto que pueda vivir. A mí no me parece que un perro que no puede caminar la pase peor con una silla de ruedas. No, puede ser, pero si le pones pañales... Es un viejo en silla de ruedas, pero en... Con una boina y un bastón. Es como cuando decimos, bueno, a ver, los viejos cuando ya sufren y llegan a un punto, estaría re piola que exista el sacrificio de decir, dame morfina y nos morimos acá. Mi tipo, vieja me dice eso, tipo, cuando me veas un toque mal, matame. Claro. O sea, no se ve solo en los animales. Y los animales no pueden hablar, entonces somos la voz de los animales, entonces, no, ¿qué vamos a hacer? Que igual vivan hasta... Yo creo... hablar, pero los entendés. Claro. Es como si que... Los conocés. No, no tienen... Estás comiendo pañales. No tienen voz, una voz, y no te hablan explícitamente, pero si tu gato tiene hambre, te va a hacer miau miau, qué sé yo, te transmite. Tienen lo ese que, poder de transmitir. Lo que sí noto, yo tengo un perro hace exactamente un año, va a cumplir un año en pocos días. En el transcurso de su vida me di cuenta que realmente te va conociendo y te conoce. El perro te conoce a vos. Sí, yo cuando me peleo verdad. Con mi vieja, mi gato está en las malas, tipo, se pone re mal. Sí, mismo con lo que decían antes de los animales domésticos. Como yo antes vivía en una casa enorme en donde mi gato podía salir a pasear por los techos y volver mediante el árbol. ¿Lo mudaste al gato? ¿Qué? ¿Lo mudaste sí, al gato? Sí, ahora vivimos en un departamento de un ambiente en donde solo tiene el balcón, incluso. Y el antes, gato se tiene que adaptar a eso. No, está, o sea, tiene un problema ahora que es que se muerde todo el tiempo, se persigue la cola. Como yo al principio me reía, pero el otro día lo googleamos con mi vieja y son problemas psíquicos. Entonces, el chabón le cuesta mucho adaptarse a la mudanza. Como ve, los gatos son los animales que más les cuesta adaptarse a mudarse y a otra casa. Pero mismo, nada, estoy viviendo en un piso 10 y el tipo se subía a la baranda y caminaba por la baranda y yo tengo la concha de la lora, se llega a caer y me muero. Y no, a la nada, no se caen. No, y el ser... Y pero si se cae, es una baranda muy finita, piso 10. Tiene mucho equilibrio. Sí, no, no, pero de la nada se rescató, lo hizo 5 veces cuando nos mudamos. Pero y ahora no lo hace. Camina con 4 patas, es mucho más difícil que se caiga. Y aprenden también. Que tiene 7 vidas. No, mentira. Yo conozco un gato, el gato de un amigo, se llama Cacho. Y una vez, peleándose con otro gato en el techo de una casa, cayó a una reja de las puntiagudas, de los porches de las casas. Y... le cortaron una pata, o una pata de adelante. Y el gato adaptó la pata que le quedaba y la puso en el medio de su pecho. Y es un triciclo de gato. O sea, sigue trepando, se sigue peleando con los gatos, pero con 3 patas. Es muy flashero porque... Sí, esa es la naturaleza hermosa. Sí, sí, ahí... Me parece muy loco que entienden tus rutinas los animales. Como que conocen todo lo que vas a hacer y si llegas a... diverger un poco de esa rutina, se van a dar cuenta, se dan cuenta. Si te vas a ir de viaje, si querés comer en una hora que no comes normalmente, o lo que sea que hagas, que salga de vos, lo va a captar. Otra cosa que me llama mucho la atención acerca del hecho de tener mascotas es que, por ejemplo, yo conozco una chica que se murió su perro y ella se tatuó una foto de su perro. Tipo, hablemos de tatuajes y animales. Tipo, tiene una foto, ¿viste cuando te tatuás una foto que es literalmente la foto? No es un dibujo, es una foto. Sí. Y el tatuador tiene que recrear la foto. Sí. Entonces, tiene como un cuadrado con una foto de su perro. Yo creo que, no sé, es como... Tatuarse hay mucho la mascota de qué es hablar. Clásico. No me tatuaría, pero creo que eso menos que menos. Y les voy a cortar la discusión porque tengo ganas, porque son las... 8:30 y estamos en Sportiva, el momento exacto. Golpeadora de animales. Es la mejor época de la primavera para andar en bicicleta porque no tenés ni frío ni calor, así que nos vamos con un tema de Pink Floyd que se llama Bike. Tiene una vana de bocha de hablar. Pero nos vamos con Bike, Mori. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want things. I've got a cloak, it's a bit of a joke. There's a tear up the front, it's red and black, I've had it for months. If you think it could look good, then I guess it should. You're the kind of girl that fits in with my world.

la final de Estocolmo. Que... Bueno, para ahí, lucha. También, lucha. Por supuesto. ¿Vamos a hablar de por los hombres lucha. Nada más? ¿O lucha. No, no, lucha es crack. Lucha es crack. Okay. Lucha es crack. La mejor jugadora de hockey de todos los tiempos, muchachos. Admitámoslo. Sí. Una crack. Bueno, este lunes se entregaron los premios de Best de FIFA a los mejores jugadores, al mejor equipo, al equipo ideal. Al cual no hubo muchas sorpresas igual. Sí, sí. A ver, sabemos, creo que... A mejor equipo igual, digo. Mejor jugador lo ganó Cristiano Ronaldo. Creo que eso estaba bastante cantado. Sí, estaba sí. cantado se por veía venir. Lo que había hecho. No fue ninguna sorpresa. Maradona se encontró con Messi. Le dijo que lo amaba. Soy un foto a Facebook. Sí, Maradona dijo que le dijo que lo amaba. Dijo que era el único jugador que se la pasó llorando cuando Argentina quedó eliminada en el Mundial 2010. En los cuartos de final contra Alemania. Ese famoso 4-1. Fue muy doloroso, la verdad. Yo también lloré en mi fue casa. Muy doloroso. Sí, yo lloré más igual en la segunda Copa América perdida contra Chile. Sí, pero me eso... Quebré. Bueno, el equipo ideal estaba conformado por Cristiano, Messi, Kroos... Neymar, Marcelo... Marcelo no sé. Dani Alves... Marcelo, Dani Alves... Buffon. De centrales, Sergio Ramos... ¿Piqué? ¿Estaba? Me parece que... No estoy 100% seguro. La mira a Achu como diciéndole: Achu, ¿vos sabés si estaba Piqué? Achu me parece que no sabe. No, ya me acordé. Estaba Bonucci. Bonucci estaba. Es Bonucci sí. y Ramos, la dupla de centrales. Bueno, me parece que Darín nos debemos estar olvidando. Si nos está escuchando, le pedimos perdón al gran jugador. A mí me parece que le faltó poner Escoco, no sé. Parece que no vieron los 5 goles que metió el otro día. Pará. Si no está Luisito Suárez, Escoco está bastante más atrás. No queremos a Escoco. Mandamos un saludo. Bueno, también creo que no hablamos. Este es el bloque de deportes que después del comienzo de la NBA. Y no hablamos de la rotura de igual, tobillo. Lula. ¿Ustedes lo vieron? Sí, la de Gordon Hayward, que en el primer partido de la NBA, a los 5 minutos, jugador estrella que traía el equipo para hacer un super equipo, a los 5 minutos del primer partido de la temporada se lesiona terriblemente por un año fuera de las canchas. Búsquenlo, pueden ver el video, es igual, es para el infarto. Brutal. Si son sensibles, no lo busquen y no lo vean, porque la verdad que tiene el pie, se le parte... Ay, qué y queda para el otro lado, es muy impresionante. Se le parte el pie y las reacciones de los compañeros son terribles. Todos. No solo los compañeros, el banco suplente del otro equipo se levantan todos totalmente impactados diciendo la puta madre. Aparte para un deportista ver eso en vivo y ver eso es... Sí, oh. Sí. Es terrible, ya pasó otras veces y nada, esperemos que se recupere. Pero me gustaría hacer una mención honorífica a que el Diego tuvo un episodio con Ronaldo en la entrega de Best, que nos olvidamos de mencionar, que fue que básicamente estaban anunciando una terna. Sí. Y resulta que estaban discutiendo. Entonces le pregunta el Diego a Ronaldo. Al fenómeno Ronaldo. Ok, estamos hablando del fenómeno Ronaldo, supuesto, no de Cristiano Ronaldo. Fenómeno, el verdadero, el único, inigualable fenómeno. Pero sí, Ronaldo Nazario. Bueno, la cuestión el es gordo. Que estaban anunciando la terna. El Diego le pregunta justamente a Ronaldo si había anunciado la terna. Ronaldo dice, sí, yo, Diego, por supuesto, yo ya la anuncié. Ah, bueno, entonces pasamos ya a anunciar el ganador. Pero Ronaldo dice, pará, Diego, ¿qué? Tenemos un video. Pero, Ronaldo, escúchame, no me avisaste que teníamos un video. ¿Me podrías haber golpeado algo? Diego... Te estoy golpeando por abajo, hace como 5 minutos. Y el Diego no sentía nada y pasa todo así, todo momento, hasta que finalmente ponen el video. Sí, igual me parece que eso está todo armado, como siempre, en todas las entregas de premios. Nada, yo te puedo asegurar que nada es improvisado. Nada, sí, pero fue muy, muy gracioso el episodio. También era un chiste buenísimo de que eso sí estaba muy armado. Que era ver a la locutora hablar con Dani Alves y Neymar y les preguntaba cuánto tardaban en alistarse. Y era tipo, ay, yo me alisto en 20 minutos. Y Dani Alves empieza a hacer el boludo de tirar, yo me alisto en 14 minutos 59 segundos. Cosas bizarras. Bueno, volvemos a lo que son los deportes. Por sí, supuesto. Vamos a seguir hablando de los deportes. Y nada, otra vez de Potro, muy bien. Está peleando la clasificación para el Masters 1000 de Londres. Sí. Que está... Está en la final. ¿Es ese torneo al que pasó la final o no? No. Ya hace poco ganó. No, el torneo que pasó la final lo ganó, te dije, como en Estocolmo. Allá ganó. Bicampeonato. Ahora está en otro torneo. Bicampeonato contra Dimitrov. Sí. lo que le permitió defender la cantidad de puntos que tenía el año pasado, que por eso es que también está en posibilidad de entrar al Masters 1000. Y está competiendo contra un español, Carreño, si no me equivoco, que es que están palmo a palmo a ver quién clasifica al Masters 1000 Londres. Bueno, ¿tenemos algo más para decir de los deportes de esta semana? No creo, creo que ganó el Barcelona 2-0 hoy contra el Atlético Madrid, goles de Messi y de Paulinho. Sí. Jugó el PSG. Ah, yo quería contar también, si alguien pudo ver o que lo vea, por favor, el gol de Gremio de tiro libre de casi mitad de cancha, que muy parecido al de Roberto Carlos a Francia. Y nada, un gol terrible de tiro libre, un rival difícil que se le viene a River en la final, sí le gana Lanús. Porque ganó igual con Kahneman en titular, no sé qué tan difícil. Ah, también vamos a mencionar, ¿por qué no? El rojo de Avellaneda ganó 4-1 de visitante en Paraguay contra Nacional. Un partidazo, la rompieron para la emoción. Sí, la rompieron. Metieron todas las que no metían en los partidos anteriores, que estaba complicado. La definición la ajustaron, metieron 4 goles, bailaron de visitante y ahora nos tienen que hacer 4 goles de local para pasar. Sí. Se las ve un poco complicadas, lo es Nacional. Quiero decirle al muchacho Caballero, si nos está escuchando, que lo detesto, muy mala leche. Y espero que lo suspendan por bastantes fechas. Y yo creo que también hacer una mención honorífica a la maldita decisión de Turner de sacarnos los partidos de la Superliga en escalidad estándar para los gratis por el cable. Sí, malísimo. Quiero la matar a que... trompada. No. No quiero pagar 300 pesos. Va a haber que volver a los bares. Y... El problema es que yo ya lo pensé esto con mi viejo, porque no queríamos pagarle, obviamente, a Macri y a Turner. El problema es que si vos vas a un bar, te pedís algo y terminás pagando lo mismo que pagarías por ver un partido cada semana. En tu casa. Claro, o sea, terminarías pagando 300 pesos por mes igualmente por ir a un bar. Porque un café, ponele que te sale 50 pesos, sos dos. Vas a un café, te compras dos cafés, 50 pesos por dos son 100 pesos, mala propina, 120 pesos, ponele. Bueno, 120 pesos por cuatro, ¿cuánto da, muchachos? 480 sí. pesos. 480 pesos termina superando los 300 pesos que tendrías que pagar para verlo en tu casa. Sí. Estamos jodidos. Claro. Eso el capitalismo pagar, nos ha vencido. Te perdés los partidos. Y nos vamos con un tema. Yeah. Pero vos de dónde venís, ¿eh? ¿Y vos de dónde venís, eh? ¿De dónde venís? Venís a la dame. ¿De dónde? ¿De dónde venís vos? ¿De dónde venís? Me cuesta hablar. ¿De dónde venís? ¿Estás desnuda? ¿De dónde venís? ¿Estás desnuda? ¿De dónde venís? Sucia y desnuda. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Sucia, muy, muy sucia. Muy sucia. Sucia. Sucia de verdad, o sea. Sucia y desnuda. ¿Cuántas tetas crees que tenés? ¿De dónde venís? ¿Venís desnuda? Sucia, desnuda, sucia, desnúdame. Sucia es de verdad, o sea, y desnuda también, toda desnuda, sin ropa básicamente. Gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. Desnúdame. Abajo del agua, abajo. Estás del mojada. Agua. Pero qué tipa más sensual, boludo. Yo no. Se me para la pija. Qué tipa más sensual. Se me para la pija. La pija. Se me para la pija. La pija. El agua me pone de locos. Y desnuda. Sucia y desnuda. Y sucia. ¿De dónde venís? Sucia y desnuda estoy. Ay, pero qué tipa más linda que sos. Sucia y desnuda estoy. No me quiero bañar. Bañate, hija, por favor. Por favor, bañate, hija, bañate, por favor, por favor. Desnuda y sucia vos estás. Desnuda y sucia. ¿Qué tenés en el ombligo? Desnuda y sucia. ¿De dónde venís? ¿Dónde venís? ¿Qué tipa sensual? ¿Qué sos? Así estoy bien. ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Así estoy bien. Así estoy mal. Así estoy bien. Así estoy más o menos bien. Así estoy bien. Y así estoy mal. Estoy mal. De verdad te digo, estoy mal. Estoy confundida. ¿Podés mojarte un toque?

Sí. Ese es un temón. Pero es el más conocido. Puto es un temón también, sí, aunque puto, es terriblemente no homofóbico. Pero es jodido. Básicamente ellos cantando puto durante unos buenos minutos. Puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto. Sí. Podríamos cerrar el programa así, ¿no? 3 minutos enteros de puto. De puto. Puto. Homosexual. Ustedes dicen que empezamos a decir puto durante 3 minutos y alguien pone justo la colectiva y estamos nosotros en la Rabona diciendo puto. Yo creo que Blas nos cierra el programa si hacemos eso. La gente que es gay no nos deja tener nunca más. Se apropió de la palabra puto. Ellos te dicen que sí, soy puto. Sí, soy puto. Corta la bocha. Yo creo que depende la persona, pero en general. Sí, depende no solo la persona, sino la intención con la que se lo digas. O sea, si vos sí, le decís a una persona que es gay, le decís, ah, sos un puto vos. Obviamente que se lo va a tomar mal, pero si vos le decís, ah, sos puto, ¿todo bien? Claro. Es el sábado pre-Halloween, nada, no sé. Pre-Halloween. Sí. ¿Cómo funciona demasiado eso? Demasiado yankee, quizás. Me causa demasiada indiferencia. No me cambia absolutamente. Sí, a mí también. Pero igual, como que tenía ganas de dormir. Y como, me voy a dormir. O sea, hoy voy a ir a dormir. ¿De dónde viene Halloween igual? Juan estaba contando algo. Creo que es de Estados Unidos. Me suena más a México igual, porque suelen hacer el Día de los Muertos, esas cosas más creepy. Pero Estados Unidos. El sábado que viene hacemos un bloque de Halloween, si les parece. Estaría bueno. ¿Lo hicimos o no? ¿Alguna sí, vez? Sí, lo hicimos. No, lo hicimos. Lo me acuerdo hicimos que Pali entró. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. No. Hicimos un bloque de películas de Halloween, claro. Bueno. Pero no hicimos Halloween, película de Halloween. Especial de que implica Halloween. Bueno. No, pero me agarraba un poco la conciencia de decir, uy, sábado de jodas de Halloween. Pero solo por el hecho de que me gustaría disfrazarme, me divierten mucho esas cosas. ¿De qué te disfrazarías? No, no sé. Pero le pondría toda la garra a un buen disfraz. Yo tenía hoy tengo una fiesta de disfraces hoy y ¿pueden adivinar de qué voy a ir disfrazada? ¿De qué? Futbolista. Uy, no, boludo. Un poco de suspenso, por lo menos. O sea, ¿sí? Como si no fuera tan noble. Menos Halloween, Lula. Y es bueno, que menos Halloween, sucede, pero Lula, que ya está disfrazada. Baja. Sí, ya estoy disfrazada. No, me cortaron de la nada, me cortaron el audio. Me daba mucha paja disfrazarme y nada, me rompieron las bolas para que me disfrazara y eso me dio menos ganas de disfrazarme. Entonces dije, bueno, ya fue. Hoy es un día de mal humor para Lula. Voy a entrenar, no me baño y... Hoy, Ana, por favor, hoy era un día de mal humor. Viejo, son las 21:00, le tenemos que decir dejar el sábado a una buena noche de sábado y nos vamos con Pink Floyd nuevamente, Green is the Color. Y yo le quiero decir antes de irme, feliz cumpleaños a León Lekowicz, que sexto año. Feliz cumpleaños, León. Sexto año. Sí, ya no lo conoce, la gente ya no lo conoce. Pero... León hoy está cumpliendo 6 años. Sí. ¡Oh! Y con eso nos vamos. Green is the color, Pink Floyd.